Hablando de una utilidad a final del año pasado, si no se hubiera liquidado el con Fenalco, eso es importante, esas noticias. Pero sí le pedimos el favor al secretario, al doctor Rivas, es que tenemos en el municipio de Armero una epidemia de leishmaniasis en el corregimiento de San Pedro. Más de 20 personas tienen leishmaniasis y hasta ahora no hemos visto ninguna gestión ni del hospital de Armero, ni mucho menos de la Secretaría de Salud. Y otro punto que también nos preocupa es que en el hospital de Armero los niños no tienen ahí, en el hospital no tienen una unidad de obstetricia, por lo tanto los niños, las madres que están embarazadas y van a tener sus hijos, tienen que trasladarse a Lérida. Por eso la estadística muestra que los habitantes de Armero no son los que son realmente, porque los niños tienen, las madres tienen que tener sus hijos en Lérida. Necesitamos una unidad de obstetricia, pero sobre todo nosotros necesitamos que los médicos que atienden allá en el hospital de Armero sean médicos de planta y no rurales como hasta ahora se está dando. Lo mismo ya se le está dando más de 2 meses a los trabajadores en el municipio de Armero. Quería decirle eso al señor secretario, decirle que cuenta con nuestro apoyo, pero sobre todo que vemos una gestión de esta administración frente a la salud del departamento del Tolima.